Buen día, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Desde el tan esperado regreso a las clases presenciales, después de un año complicado para toda la comunidad educativa, nos vemos aún en la espera de que se generen las condiciones adecuadas para poder acceder a uno de los derechos básicos para la sociedad. En lo que va del año, las escuelas secundarias del casco urbano de Junín de los Andes no han tenido ni un solo día de clases. Uno de los principales motivos es algo tan básico como el gas. Sí, en Neuquén, la provincia de Vaca Muerta. Específicamente, desde el CEPEN 7, directives, docentes, padres, madres y estudiantes han decidido unirse para manifestarse y así obtener respuestas ante los pedidos, entre los que se encuentran, además, cobertura de cargos necesarios para el funcionamiento de la escuela. Escuchamos a Gustavo Cañicul, padre de uno de los alumnos. Venimos ya esperando que la escuela pueda habilitarse, ¿no? Si bien las clases comenzaron, al principio de año yo tuve una reunión con el equipo directivo y las madres y padres de los alumnos y alumnas del CEPEN. Supuestamente iba a empezar en forma presencial, ya estaban armados los protocolos. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con una escuela que no está en condiciones, y hay cuestiones de infraestructura que tienen que ver con el gas y que no están resueltos, ¿no? Y ya es la cuarta vez que Camusi va a hacer la inspección y no la aprueba. Entonces nos encontramos con un estado que no ha garantizado que esa escuela pueda habilitarse. Estudiantes de cuarto año decidieron llevar adelante una sentada en la puerta de la escuela, con la idea de visibilizar que su derecho a la educación está siendo vulnerado. Marisol nos cuenta. Decidimos seguir convocándonos para que nos escuchen, para que tengamos una solución inmediata. También decidimos llevar una nota al juzgado de menores, de niños y adolescentes, para que también seamos escuchados desde el lado desde los alumnos. Hoy lunes a las 9 de la mañana está prevista otra convocatoria en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, esperando que de esta manera el gobierno provincial se haga cargo de garantizar los derechos a toda la comunidad educativa. Reportó para Farco FMH Comunitario.